Vamos a hablar de la patria. He pedido a las autoridades de la jornada que les distribuyan unas hojitas que hice a pedido de una maestra de una de mis nietas. Por tanto, es muy simple, muy elemental, porque es para nenas de segundo o tercer grado. Pero lo distribuyo porque ahí van dos datos. Que fue el 25 de mayo y que fue el 9 de julio. Porque tenemos que partir de ahí, porque toda nuestra historia está falsificada, como dijo el gran historiador argentino, que fue Don Ernesto Palacio. Entonces, si nuestro pasado lo tenemos que reconstruirlo, siempre estamos revisándolo. Eso es lo que hacemos los revisionistas. Y yo pertenezco a esa escuela. Entonces, mayo, autonomía, julio, independencia. Las razones están en el papel. Esa independencia declarada en Tucumán requería ser ejecutada, tranquilizada. Y de eso se encargó el general Don José de San Martín, del que vamos a hablar hoy. Está a disposición de ustedes estos dos tomos que se han publicado este año por la UCAR y el Colegio San Francisco Javier de Mendoza, que se llama San Martín y cuestiones disputadas. Como tenemos tiempo y ustedes no tienen ninguna prueba de comer, vamos a desarrollar los 35 capítulos de pasito. No vamos a ir nada más que a ciertas cuestiones, las elijo arbitrariamente, que pueden ser de más interés para ustedes, incluso para los que no les interesa demasiado la historia, que creo que deben ser la mayoría. Primero, el problema de la pepa. Hay que empezar por la pepa, siempre que uno habla de la pepa. Esta chiquita que jugaba con la medalla de Bambén, doña Josefa Balcarce de Tierra de Entrada. Ella es la culpable de todo lo que ha pasado a San Martín, porque ella le mandó a Mitre, a quien no tenía que mandarla, porque tenía que mandarlo a Guido, la caja con todos los documentos de San Martín, autorizándolo a destruir lo que le parecía conveniente. No quiero poner en mi boca lo que dijo la propia Pepa, ya vamos a ver. Y Mitre hizo lo que le habían autorizado. Le dijo que los documentos, los que no tengan importancia, los destruya, y los útiles, una vez que los use, los entregue a la Biblioteca Nacional. Mitre le contestó que los que había que destruir lo hizo, que era una masa informe de documentos, y que los que eran de poco interés los había destruido. Es decir, ahí se terminó el problema heurístico, el problema documental de San Martín, porque eran de poco interés para quién, para qué. Para Mitre, claro. Entonces, de ahí surgió este San Martín, que ustedes conocen, seguramente de la escuela, liberal, antihispánico y guerrero a ultranza, ¿no? Todo eso nace de este error de esta señorita o señora, entonces, tal. Porque San Martín le había escrito varias veces a Guido que había, en sus años allá en Granjur, se había dedicado, además de limpiar sus armas y carpintería que hacía, que de ordenar los documentos para que le sean entregados a usted, documentos sumamente interesantes, la mayor parte originales, con mis apuntes que ya eran perfectamente bien ordenados, nada de más informe, perfectamente bien ordenados, veintitantos años trabajando en ellos. He trabajado años consecutivos en hacer extractos y arreglar los documentos. Entonces esto no tiene nada que ver con lo que dice Mitre. Se nos perdieron esos documentos, pero porque estaba autorizado para hacerlo. Él rompió lo que no le venía bien a la tesis que pensaba hacer. La tesis de su generación, la generación del 37, llamada organizadora, es decir, la que estableció el liberalismo en la Argentina. Por lo tanto, tenían que hacer de San Martín un liberal, en primer lugar. San Martín, que había sido enemigo de ellos, enemigo del liberalismo, lo iban a transformar en liberal. Esto no es, no fue el primero que lo intentó, no fue Mitre, sino le dice Sarmiento a Alberti, tenemos que precavernos, porque este hombre, al que ellos no querían nada, porque había apoyado a Rosas, va a crecer en importancia. Entonces tenemos que hacer una historia. Se la encomienda Alberti, Alberti le dice que no, al cabo de años la va a hacer en el crimen de la guerra y va a poner cuanto insulto pueda contra San Martín. Pero no es una historia, la historia la hizo Mitre, que era más sereno, más capaz para esta tarea. Realmente hizo una historia muy bellamente escrita, muy pulcra, muy ordenada, donde nos presentó este hombre que ha quedado como... además, todo documentado, claro, porque él encontró los documentos adecuados. Entonces yo digo, todos los que han escrito sobre San Martín, y son mil tal vez, son todos hijos de Mitre. Primero porque heurísticamente no hay forma de zafar, salvo por un documento que la Puente Candamo encontró en Perú, que destruye ahí nomás todo lo que estaba escribiendo Mitre, porque es una carta de San Martín a su hermano Justo Rufino, que tenía un puesto allá en la Cancillería Española, donde le dicen que tienen que hacer la paz, porque la guerra no nos lleva a nada. Es decir, no se muestra ni de ninguna manera antihispánico, que es como lo ha tratado de presentar permanentemente Mitre. Esa carta se salvó. Todo lo demás está en ese archivo que se destruyó. Las interpretaciones, bueno, las primeras son los hijos naturales de, o legítimos de Mitre, digamos hasta Leven, las estrictamente liberales, que lo siguen tal cual. Casi todas son de menor cuantía que la de Mitre. Hubo también una rama medio bastarda, digamos, porque se dedicaron a elogiar aspectos del general que no eran precisamente lo que él fue. Él fue un general, es decir, un militar ante todo, estadista, que trabajó por la independencia de la América Meridional, de la América del Sur. Y acá aparece con el salto de la espada Ricardo Rojas, un pensador, como si fuera un profesor de ciencias políticas, y de ahí vienen otros que elogian las máximas que le dejó la chica, o cualquier cosa, como plantaba zapallo en su finca de los barriales. Entonces ya no sabemos quién es San Martín. Siempre en todas partes me preguntan, yo lo que quiero es la psicología, la antropología, de eso no sé nada, absolutamente nada. Sé de la carrera política y de política de él, que es por lo que lo recordamos, con nuestro gran capitán. Para psicología están los psicólogos. Es decir, la gente quiere aproximarse por lo que no fue. Y los que se aproximan mal. Por eso mi libro se llama Cuestiones Disputadas, porque tengo que disputar con todo eso. Porque no solamente están estos mitristas directos, sino que en las últimas décadas ha aparecido una rama mucho peor que la anterior. Porque estos parten de Mitre, pero para negarlo después. Es decir, salen de Mitre y llegan a conclusiones opuestas. Porque son populistas, neomarxistas, etc., que atacan a Mitre, se dedican todo el tiempo, son antimitristas. Norberto Galasso, por ejemplo, es típico de ese sector. Y anexo a ellos están los que directamente se dedican a injuriarlo, a calumniarlo. Como García Hamilton, por cierto, que dedica dos páginas al problema de las hemorroides del general. Todo esto tiene un sentido, y yo lo atribuyo a lo que pasó el 14 de junio en Puerto Argentino. Es decir, fuimos derrotados, y nosotros somos un país vencido. Y en los países vencidos, los vencedores nos quieren convencer. ¿Cómo nos convencen? Destruyéndonos nuestra identidad, nuestra soberanía. ¿Y cómo se construye la soberanía? A base de los arquetipos. Nuestro principal arquetipo es el general San Martín. Entonces, todos estos intentos, algunos lo han dicho directamente, el hijo de Romero ha dicho que San Martín, que nos habían dado, no sirve para nada en este tiempo democrático. Y eso es que Mitre había hecho punto de partida de la democracia, pero quieren otro tipo de democracia. Bueno, no puedo ahondar en estos aspectos, tendría que haber otra charla de lo que ha pasado en Argentina en los últimos 30 años. Pero evidentemente que toda esa basura que se ha amontonado, Todos los años salen entre 3 a 4 libros. Yo ya he parado la cuenta. Tanto que me he dado el lujo de no citar a este tipo que está en la televisión, que es el historiador oficial actual con cama adentro, que ha sacado un libro este año, ni lo he comprado ni lo pienso leer. Porque he tenido que leer el año pasado 3 libros sobre los amoríos de San Martín y los de Remedios de Escalada, que están acá, no sé si reseñados, bueno, me he metido con ellos como lo que corresponde con esa gente, gentuza, ¿no? Pero ahora no vamos a entrar, no hay tiempo para eso, vamos a ir nada más que a ciertos temas clave que nos muestran, empiezan a mostrarnos el verdadero San Martín. Aparte de los temas de heurística y de hermenéutica, es la interpretación, está la historiografía. La historiografía inicial, como digo, toda mitrista. Ha aparecido con los años una mejor bibliografía que es más seria, aún contando con este problema documental, han ido a otras fuentes. Bueno, no puedo tampoco extenderme en ellos. Los iré citando en la medida que corresponda. A ver, por acá lo estoy. He hecho acá en este libro una lista de 20 autores a los cuales no voy a citar. Porque son los que se dedican a ver si plantaba bien los melones en la finca de los barriales. Hay una corriente seria que encabeza Piccirilli, Busaniche, Pérez Amichategui, Joaquín Pérez, Lynch, Cucorese, Terraño, Villegas, Pascuales, bueno. Y después la revisionista, con Sierra, Piccinale, Aragón, Stephen Soler, Childemi, Acevedo, Usada, de la Puente Candamo, Fulón Ramallo, Carranza, Medrano, Jacobera, también, bueno, basta. De todos ellos rescato a mi querido amigo fallecido, Roque Raúl Aragón, que tiene un librito chiquito, ese le vendría bien a ustedes hoy, que no esto, porque tiene 30 páginas, dice todo lo importante que hay que decir sobre San Martín. Bueno, entonces tenemos heurística, hermenéutica e historiografía. El primer problema con que nos topamos hoy ha sido generado en este tiempo, y es el del origen de San Martín. Hay un señor que se llama Hugo Chumbita, lo del señor es un decir, que ha sostenido que San Martín se vino, porque el punto es por qué se vino San Martín de Cádiz en 1811. Entonces Hugo Chumbita dice, porque era indio. Era hijo adulterino de don Diego de Alvear y de la india Rosa Guarín. Nada que ver doña Gregoria Matorras y don Juan de San Martín, que eran los padres que se decía que eran sus padres. Hoy este tema va mucha tela para cortar, porque hace poco en la televisión escuché esos programas de preguntas y respuestas a una chica del colegio secundario de La Plata, que preguntaron cuál era la madre de San Martín. Y ella dijo doña Eulogia Lautaro. Así que estamos. Estamos así a mitad de camino. Bueno. Chumbita se tragó nada menos que 14 escrituras públicas. He puesto yo el nombre de todos los escribanos, la fecha, el lugar, donde los padres de San Martín enumeraban a sus hijos. Por distintas razones, antes de viajar a España, de vuelta a España, cuando entraron el padre era capitán del ejército y sus hijos, los tres varones, anteriores a San Martín, ¿no? O mejor dicho, los cuatro, y siguieron la carrera militar. En todos los casos hubo que hacer escritos, escrituras, etc., para presentarlo, porque necesitaban limpieza de sangre, es decir, hijos legítimos y católicos. Todo eso se tenía que acreditar, si no, no podían entrar en el ejército español. En el caso de San Martín lo hizo, digamos, San Martín y de Justo Rufino, el hermano que le precedía. Porque el problema del origen de San Martín se genera en una cosa desgraciada, que fue que los portugueses atacaron las misiones occidentales, quemaron Yapeyú y con el Yapeyú el templo donde se resguardaban las actas de bautismo. Entonces no están las actas de bautismo ni de Justo Rufino ni de José. Bueno, pero eso es un tema conocido de siempre. Pero ahora lo han interpretado porque no están, porque querían ocultar el origen indígena. Entonces, bueno, están todas esas escrituras que el señor Chupita tiene que actuar jurídicamente, judicialmente, impugnar la nulidad. Pero a él eso no le interesa, por cierto. Lo que sí él se afirma es en un dato que lo considera muy importante, decisivo al juicio de él. Un escrito, manuscrito, que se llama Cronología de mis antepasados, del que es autora María Joaquina de Alvear y Quintanilla de Arrotea, del año 1877. Allí, la señora Alvear de Arrotea, que era hija de Carlos de Alvear, dice, mi abuelo, Diego, don Diego de Alvear, fue el padre de Carlos y de José de San Martín. Entonces, una familia directa dice esto. Chumbita, dice, acá está la prueba. El único problema con esto es que ese mismo año, doña Joaquina, Chumbita le gustan los puntos suspensivos. Entonces, donde ella dice que José de San Martín era tío, dice, y también Adolfo Thiers y el Papa Pío IX. ¿Qué pasa? Ese año había sido declarada insana la señora Joaquina de Arrotea. Ese pequeño dato se le pasa por alto a Chumbita. Tuvieron que internarla por loca. Es decir, que el documento es de una demente que pretende que su tío era el Papa reinado. Bueno, no sé cuánto más agregar del tema este, porque están los estudios incluso fisionómicos, somáticos, etc., de don José, que nadie puede confundir con los rasgos de un guaraní. Además, hay un pequeño problema que también se le había planteado a Chumbita, que es que don Diego, que fue a Yapeyú, fue 4 años más tarde de que los San Martín se habían vuelto a España. De manera que lo habrá engendrado por correspondencia, no se sabe. Bueno, yo me detengo en esto, que es una locura, porque la Cámara de Diputados de la Nación se ha hecho eco de esto y ha pedido que se investigue el ADN de San Martín. Bueno, acá están los cuadros de mi comprovinciano, Roy Matón, que van a ver ustedes, no hay un solo rasgo, ni estatura, ni... Estas pinturas se hicieron seriamente. Roy tomó el daguerrotipo de San Martín Viejo y con un fisionomista tradujo la fisonomía a cuando él era joven. Porque todos con la vejez, eso ya lo dijo San Pablo, los ponemos peores. Los rasgos que acá le ponen son los verdaderos. O aproximadamente, ¿no? Por ejemplo, este que es un hermoso cuadro de él. Ahí ven ustedes él con una nariz aguileña, típicamente española, etc. Bueno, los indígenas son nariz achatada. Pero el problema de que no le cuadra a Chumbita es el tema de cuando llegó Don Diego. Tampoco hay ninguna india Rosa Garú, ¿no? Porque la confunde con otra india, ¿no? No interesa, el asunto ha tenido mucho éxito. Yo le digo a los señores diputados, la mayoría que lo aprobó el proyecto, que empiecen por hacérselo ellos, a ver si son hijos de sus padres. Cuando lo hayan hecho, que planteen para los demás. Porque no se puede hacer para los demás, ellos sobre sí pueden hacerlo. Bien, dejemos el origen entonces, que es el hijo legítimo naturalmente, en el testamento de doña Gregoria. Dice, es el hijo que menos me ha costado, porque era muy austero. Y entonces le ocasionó menos gasto y ella vivía con la pensión de su marido difunto. Bueno, el centro de la cuestión está en Cádiz. Y hay que empezar por ubicarse en Cádiz, si ustedes la ubican geográficamente. Es una península unísimo, una península de España sobre el Atlántico. Angosta tiene una entrada y, bueno, y rodeada por el mar Atlántico. Allí recibió el gobierno español en los años de 1810 a 1812, que son los que nos interesan acá. ¿Por qué? Porque España no era más que el territorio de la guerra entre Francia y Inglaterra. España, el antiguo imperio, el mayor imperio conocido del mundo, había decaído tanto que después de Trafalgar, en 1805, que pasó a ser nada más que territorio de disputa de otros imperios. Las fuerzas de Napoleón, frente a las de Lord Wellington, entonces, se batieron en España. Y durante un largo tiempo predominaron las napoleónicas, si la España del norte y la España del sur. En las dos había españoles que colaboraban con las tropas francesas o inglesas. En el sur, las tropas anglo-hispanas estaban conducidas por el marqués de Wellesley, Arthur Wellesley, y varios jefes ingleses y españoles también algunos. San Martín militó allí, porque él venía de la época en que estaba todavía el ejército hispano propiamente dicho, y ese se plegó a la acción de los ingleses y fue combatiendo, sobre todo su mayor combate fue en Bailén, pero fueron retrocedieron en Andalucía hasta la batalla de Ocaña, tuvieron que dejar Sevilla, donde estaba el gobierno aparente que se llamaba Junta Central de Sevilla. En el escrito que tienen van a ver que es un gobierno ilegítimo, y la Junta se refugió en Cádiz, y ahí empieza nuestra historia, porque estos caballeros, los de la Junta Central, lo que querían era huir, querían meterse en uno de los buques. ¿Por qué no era invadido Cádiz? En las puertas de Cádiz estaban los franceses, pero no podían entrar porque la escuadra inglesa de Collingwood protegía por los dos lados a Cádiz con sus cañones. Entonces hubo un statu quo durante años, no hubo batalla, unos allí y los otros acá. Bueno, los de la Junta Central huyendo querían irse a los buques ingleses y salir de España, porque llevaban mucho dinero, habían robado de los lindos. No creen que el asunto del robo lo inventó Vudú. No, eso estaba desde muy antiguo. Viene la edad de Adán, Eva y el pecado original. El cónsul inglés en Cádiz, que era uno de los hermanos Wellesley, Harvey, el menor, no estaba. Y entonces el vicecónsul le dice: mire, se van a embarcar y van a poder irse con todo lo que han robado, pero primero nombren un consejo de regencia para que siga aparentando que hay un gobierno acá. Sí, pero aquí no estamos muy apurados. Bueno, yo les voy a dar cuatro nombres y ustedes pongan el quinto. Así que el consejo de regencia lo nombró el vicecónsul británico en Cádiz. Bueno, de ese gobierno es el que pretendían los españoles, pretenden hasta el día de hoy que teníamos que acatar en América. Ellos porque ignoraban, por supuesto, la Real Cédula de Carlos V, que establecía la peculiaridad americana, así que el Reino de Indias estaba integrado en la Corona de Castilla, pero no en el Reino de Castilla, y obedecía solo al monarca. Si no estaba el monarca, el poder retrotraía a los cabildos. Eso estaba en las leyes de India, era un asunto muy clarito. Pero el Consejo de Regencia no lo aceptó así, y como la mayor parte de América rechazó al Consejo de Regencia, nos declaró la guerra. San Martín estaba en Cádiz. Estaba con unos 60 a 70 oficiales americanos y se integraban en el ejército español. Y bueno, viene esta guerra que nos declara el Consejo de Regencia, y entonces la población de Cádiz se vuelve contra los americanos. Empieza a atacarlos, a insultarlos en las cortes que están funcionadas, nombradas por la regencia, que son tan ilegítimas como la regencia misma. Se ataca todos los días a los americanos. ¿Y cuáles americanos? Los que están allí, que son los oficiales que están colaborando con ellos. Al punto que el general Solano, que era el jefe militar de la plaza, fue asesinado, degollado, destripado, porque fue acusado de estar a favor de los franceses. Era mentira, pero los rumores, las injurias corrían, Y le pasó esto al general Solano, porque además era venezolano este general. Y estuvo a punto de correr la misma suerte su edecán. ¿Quién era el edecán? José de San Martín. Él corrió, se refugió en un templo para salvarse del que lo matara. El fraile le abrió la puerta, trancó, y él se arrodilló en una imagen de la Virgen del Carmen, de donde viene seguramente su devoción permanente hacia esta advocación. Porque él atribuyó que le salvó la vida. Bueno, pero ellos estaban perseguidos. Entonces, ¿qué hicieron? Resolvieron juntarse a él, crear un grupo de autodefensa. No era nada extraño, porque había 34 logias en Cádiz funcionando. Monárquica, antimasónica, masónica, carbonaria, de todo. Están enumeradas, se las conoce bien hoy. Ellos crearon una logia de autodefensa, es decir, una unión para ir viendo cómo podían defenderse de este pueblo que los atacaba. Se reunían en lo de Alvear. Bueno, esta logia, que se la conoce como la Lautaro, que no es seguro que se llamara aquella así, o de los Caballeros Nacionales, ha sido definida por toda la historiografía masónica y promasónica de la Argentina como una logia masónica. Y dan por hecho que San Martín, en tanto que miembro de esa logia, era masón. No tiene ninguna prueba interna, ningún documento, nada. Pero lo dicen y lo repiten, entonces, total, como la gota orada a la piedra, repitiéndolo un millón de veces, como decía Voltaire, miente, miente, que algo quedará. Entonces, hoy, todos estos discípulos putativos, digo yo, perdón por la palabra, de Mitre, todos aseguran que San Martín era masón. Bueno, ¿y qué prueba tienen? Ninguna. Pero en cambio tienen una prueba muy importante, que es la de Fray Servando Teresa de Mier, de la Orden de los Predicadores. Este dominico era un dominico liberal, protamundo, mexicano. Había salido a recorrer Europa y recaló en Cádiz. Cuando se estuvo allí, se vio frente al problema de que no podía ocultar su acento mexicano. Hoy, la cosa, sobre todo que hay que distinguir, bueno, así, hay que sentarse cuando empiezan a hablar. Entonces, los andaluces estos se iban al pescado. Estaba desesperado, realmente, en la cueva del León. Entonces se encontró de casualidad con otros sacerdotes. En esa época los curas que usaban sotar. Así que lo encontró el padre Anchori, Ramón Anchori, y le dijo, yo no sé qué hacer, me he metido acá y nos están persiguiendo los americanos. Porque este era argentino, pero vivía en el Perú mucho. Y ahí estaba el padre. Y le dice, mira, lo que tienes que hacer es venirte con nosotros, que tenemos un grupo de autodefensa, y dos semanas deliberamos sobre este tema. Sí, bueno, pero ¿qué es eso? Y bueno, una asociación secreta, claro, porque si no se enteran los que nos persiguen. Sí, bueno, pero tú sabes que el Papa ha prohibido las asociaciones secretas, sí, sí, claro, las masónicas, las que tienen un rito iniciático, pero la nuestra no lo es. Bueno, mira, a ver, entonces fue Mier, todo esto que les estoy contando está en la memoria de Mier, que por supuesto ningún autor de este tiempo, ni masónico, cita. Hay dos memorias de Mier, por si faltara una, ¿no? Dos veces dice lo mismo. Entonces fue a la reunión y le dieron el lugar para que él hablara. Y él tiene un tema. ¿Qué tema eligió? La masonería. Y entonces habló contra la masonería, explicando por qué el Papa había condenado la masonería. Estaba como yo acá, y junto con él presidía el dueño de casa, porque era el rico del grupo, Carlos de Vega. Había dado a su padre una fortuna y tenía una linda casa. Se reunían ahí. Y estaba en la mesa. Entonces dice, mira, por lo bajo me dijo Alvear, ¿por qué insiste en ese tema? Porque la verdad, dijo. Entonces anota, mira, el único que era masón era Alvear. Todos los demás estuvieron conformes con lo que yo dije. Y además no hubo ningún rito inicial, todo lo que usamos de tiro. Así que él queda aclarado si la logia era o no era. Por si acaso, después ha habido otras pruebas adicionales, que algunas de las principales que empezaron. Ellos llegaron a un punto en que no podían sostenerse. ¿Por qué se fueron de Cádiz? En la historia de Mitre, Mitre era muy, muy fino para atacar. Entonces, él tiraba la piedra y escondía la mano. Dice él, como estaba con los oficiales ingleses, consiguió que uno de ellos le habilitara para salir de Cádiz, subrepticiamente, dice Mitre. Es decir, entre gallo y de noche. Y otro inglés, también un poco de favor, le firmó el pasaporte y así pudo salir. Esto es todo falso. Ya Torres Revelo hace muchos años estudió el archivo de Segovia, donde están todos los documentos del ejército español, y halló el pedido de San Martín para retirarse del ejército español, que se le fue concedido por el Consejo de Regencia, con el uso del uniforme y del grado. Pero desde ese momento él dejó de pertenecer al ejército español. Y lo autorizaban, por supuesto, a salir de Cádiz. De manera que ni Sir Charles Stuart, que es el que le puso el sello, ni ningún otro, tuvieron nada que ver con la salida. Así él salió cuando se... ¿Qué es lo que hicieron? Les consiguieron un buque de guerra, de los que estaban ahí en el sitio de la península, que lo llevara hasta Lisboa. En Lisboa tomó un buque mercante hasta Londres. Eso es lo que hicieron estos amigos que habían, oficiales ingleses, que, con los que él había militado. Es decir, favorecer el viaje, pero incluso uno de ellos le ofreció pagar el viaje y San Martín lo rechazó. Se lo pidió Alvear, que era rico, y en cuanto llegó a Buenos Aires, fue nombrado jefe del ejército granadero a caballo, le devolvió a Alvear lo que le había prestado. Pero no quiso que el inglés le pagara el viaje. Sin embargo, ahí han tejido una enorme historia con este inglés que habría sido, según ellos, el que lo había incorporado al servicio británico y a la masonería británica. Porque lo que están tratando de decir, lo dice Mitre, pero ellos lo dicen ahora con todas las letras, es que esa salida tenía que ver con la masonería y con el imperio británico para el cual iba a trabajar en adelante San Martín. Entonces ustedes saben que se ha publicado hace dos o tres años atrás un libro que se llama La Tercera Invasión Inglesa, Beresford by Lord San Martín. Entre tantas cosas que, bonitas que se están publicando, está esta. Y entonces usan de estos datos que ya había aportado Mitre, pero totalmente deformados, porque nos dicen que no, ni siquiera aceptó el pago del pasaje. Este tema está relacionado con dos o tres cosas. Pues San Martín, todos hablan en singular. San Martín, que se va de España, se va con 63 americanos. Toma la decisión, la Junta, esta reunión de Ecología, de que no puede estar un día más, pues ya han visto lo que le ha pasado a General Solano. Entonces, si se quedan allí, los matan. Se van porque no pueden quedarse un día más. Y todos se van, casi todos, algunos no porque están más apurados, pero los que tienen tiempo hacen el trámite con San Martín. Por ejemplo, José Miguel Carrera, que va a ser el dirigente liberal de Chile, él hace el mismo trámite en San Martín, incluso dice, voy a Santiago de Chile, que en ese momento estaba contra el Consejo de Regencia, así que ellos sabían que se iban a integrar con sus compatriotas. Los autorizaron a todos y parten de la manera que les he dicho y se reúnen en Londres, a la espera de buques que los lleven a sus respectivos países, a México, a Colombia, a Chile, al Río de la Plata. Al Río de la Plata vienen aproximadamente 14. Chupita dice que porque le tiraba la sangría, junto viene él con Holmer, que era un varón germano, que se suma a él, no sé si él le tiraba la sangre para mí también. Dice, van a la casa de Francisco de Miranda. que ha creado una gran logia que se llama la Gran Reunión Americana, logia masónica británica, que de la cual la Lautaro dependía. Ahí está la prueba. Sí, eso está muy visto. El único problema es que nunca existió la Gran Reunión Americana. Es un invento de Hitler, sobre el que no tiene el menor documento, por supuesto. Y esto es fundamental, negar la existencia de la Gran Reunión Americana. Hay libros ahora que han estudiado acabadamente el tema y demuestran, primero, Miranda era así una espía, un agente de los británicos, pero no está probado que sea masón, primer asunto. Segundo, un año antes de que llegaran los americanos allí a Londres, él se había vuelto a América, a Caracas, donde va a ser detenido después de una serie de batallas. Bolívar lo va a querer fusilar, pero es un héroe de los liberales americanos, Francisco de Miranda. Entonces, aquí no tuvo absolutamente nada que ver, pero absolutamente nada. Y la logia esa supuesta que él le inventa poniendo a distintas personalidades, algunos que están muertos, otros que se habían estado con los liberales pero se habían vuelto atrás. Es decir, está probada perfectamente la mentira que armó Miranda. Entonces, no dependía de nada. Ellos estuvieron allí en la casa de los diputados de Venezuela, que así se llamaba, López Méndez y Bello, Andrés Bello. Algunos se alojaron, los más pobres se alojaron allí, como pudieron, en caserón, y otros los alojó López Méndez en un hotelito que estaba enfrente. Yo no sé si se mantiene en cuanto dos lados estuvo, pero se hizo muy amigo de López Méndez. Y entonces, también en López Méndez, me detengo un minuto, porque allí donde se habría hecho confirmado masón, según la señorita Pascuali, que es una buena historiadora, pero pobrecita, se murió joven, linda chica, lástima que su padre era recontra masón, acá de Santa Fe, sí, hizo la biografía de Oroño, y ella también heredó la masonería. Entonces quería probar de cualquier manera esto. Y entonces dice, va a la casa allí, está con López Méndez. Sí, claro que estuvo con López Méndez, pero ¿quién era López Méndez? Hay una correspondencia de López Méndez a su esposa, que fue capturada por los británicos en los buques y que después ha sido reintegrada al archivo, creo que está en Sevilla, el archivo naval español. Y hoy se conoce esta correspondencia. Y en ella le cuenta a López Méndez a su mujer lo que está pasando. Dice, los diputados americanos, cansados de la conducta liberal, injusta y arbitraria de las Cortes, las famosas Cortes de Cádiz, que van a ser la Constitución de 1812, el modelo de las constituciones liberales del mundo. Esa arbitraria. Dice, no hicieron, temían una sublevación en Cádiz cuyo pueblo los asesinaría. ¿Sí? No se lo estoy diciendo yo, lo dice López Méndez, comunicándolo a su esposa. Se han venido esto porque tenían temor que los asesinaran. El gobierno de las Cortes es tan malo o peor que todos los anteriores. Bueno, pero son varias las cartas, es esta la que me interesa, que es del 28 de octubre de 1811, le dice López Méndez a su mujer. Quisiera al mismo tiempo que tú y todos nuestros hijos jamás se aparten de la senda del Señor, ni aún se disgusten de andar por ella, sino con el espíritu y buen ánimo caminen sin pasarse hasta llegar al término de nuestra felicidad eterna. Así lo pido con muchas lágrimas al Señor, interponiendo los ruegos de la Virgen María, del Señor San José, de todos los ángeles, los apóstoles y de los demás santos. También le pido que se conserve pura la religión en toda su pureza, creyendo, confesando y practicando lo que la Santa Iglesia Católica, la única verdadera, esposa de Jesucristo, cree, confiesa y practica, sin admitir jamás entre nosotros la profesión de ninguna secta de herejes. En fin, confío en Dios que nuestra patria no tenga otra religión pública ni más templos que los católicos. Este es el masón que lo convierte a San Martín en masón. Bueno, dejémoslo a López Méndez, que podemos hablar mucho más de él, de Bello también. Y bueno, allí se abre un tema más amplio, ¿no? Que tiene que ver con la religiosidad de San Martín, con el conjunto de la vida de San Martín en tanto que masón, digamos, aunque no se pueda probar, como ellos quieren, el origen allá en Cádiz o en Londres, pero dicen, no, pero después sí dio otros actos. Bueno, a ver, ahí estábamos en 134. En materia de la religiosidad, yo no creo que porque se llamara San Martín tengo que plantear el proceso de beatificación. Ya sé eso, ya es famoso cosa que trae Mitre, de un padre Zapata en Lima que le dijo, ¿por qué se llama usted San Martín? Y se tendría que sacar el San. Bueno, yo me saco el San y usted saca el San. Usted queda padre Pata y yo general Martín. Este tema, yo los remito a ustedes, para los que les quieran interesar el tema masónico de San Martín, que hay muchísimos argumentos, todos sin pruebas, por supuesto, a tres autores, que acá no los usan nunca. Uno se llama George T. French, es un historiador masón estadounidense, que ha publicado en Filaletes, en Des Moines, en Estados Unidos, en 1990, en junio, un trabajo sobre San Martín, libertador y masón. Otro de León Selvis, publicado en la revista de la masonería británica. Y otro de otro historiador masón británico, Sir Cum, si tienen los datos, después se los doy. Bueno, son tres historiadores masones, dos británicos y un norteamericano, que han estudiado el tema. Los tres arriban a la misma conclusión. Ni San Martín ni el Lautaro tenían nada que ver con la masonería. Claro, estos autores no son muy manejados por los escritores de este tiempo acá que le atribuyen masonería. La religiosidad es otro equívoco. Mi maestro en estos temas, don Carlos Estefan Soler, él habló de que el que sabe de la religiosidad de las personas es el ángel de la guarda. Y entonces hizo una broma, algunas legítimas y otras no tanto, porque fuimos con Roque Aragón a su casa, al volcán en San Luis, estuvimos dos días ahí discutiendo con él, porque él creía que San Martín sí había sido masón y que había dejado de serlo en el Perú. Le demostramos, para su mal, porque él ya había publicado el libro, que nunca había sido masón. Él, sin embargo, planteaba una cuestión que es interesante, la distinción entre la política religiosa y la religiosidad. Es decir, ¿a qué es lo que nos interesa a San Martín? Si él rezaba sus oraciones en la mañana, si se persignaba con agua bendita, o si como estadista en Chile y en el Perú, incluso antes en el Cuyo, adoptó medidas religiosas o ateas. Eso es lo que me importa. La política religiosa. Y en esto hay una norma que es decisiva, porque en 1822, cuando dictó, perdón, en el 21, cuando dictó el 8 de octubre de 1821 el Estatuto Provisorio para el Perú Independiente, el primer artículo establecía: la religión católica apostólica romana es la religión del Estado. El gobierno reconoce como uno de sus primeros deberes mantenerla, conservarla por todos los medios que estén al alcance de la prudencia humana. Cualquiera que ataque en público o privadamente sus dogmas y principios será castigado con severidad en proporción al escándalo que hubiese dado. Eso decía el primer artículo del estatuto o constitución que dio San Martín. Creo que con esto ya estaba, yo creo, aclarado el problema. Pero San Martín, pensando en los romeritos y demás que iban a decir que no, es masón, puso un artículo tercero, se lo dedicó a ellos, que decía: Nadie podrá ser funcionario público en el Perú si no profesa la religión del Estado. ¿Qué les parece, muchachos? Para ser empleado, ¿no? Venir con la fe de bautismo y el certificado del cura que estaba practicando la, ¿no? Así que, flor de masón. Bueno, algo similar había hecho ya en el Estatuto de Chile, donde el artículo segundo decía la religión católica apostólica romana es la única y exclusiva del Estado de Chile. Hay una carta famosa de General Belgrano a él, donde le dice, recuerde usted que es un general cristiano, apostólico y romano, siempre en las virtudes morales y cristianas y religiosas debe afianzarse. ¿Acaso se reirán algunos? Pero usted no debe dejarse llevar de las opiniones exóticas, ni de hombres que no conocen el país, que pisan. El ejército se compone de hombres educados en la religión católica que profesaron. No deje de implorar a Nuestra Señora de las Mercedes, nombrándola siempre nuestra generala, y no olvide los escapularios, y sigue, ¿no? Recuerde siempre que usted es un general cristiano, apostólico y romano. Le dice a Belgrano, ¿qué dicen esto? Ah, no, pero ¿y la contestación? Bueno, la contestación la tiró Mitre al cesto de los papeles, que no servía. Pero no importa que no esté la contestación, porque ¿qué hizo San Martín apenas llegó a Tucumán? Proclamó a la Virgen de las Mercedes patrón general, lo que le pedía Belgrano. Así que ahí está la respuesta. Y a ver, por acá debe estar. Bueno, están muchos en los reglamentos del Regimiento de Granaderos a Caballo. Y el que dio en el campamento del Plumerillo. Plumerillo, decimos nosotros los mendocinos, pero como yo vivo en La Plata ya terminan diciendo Plumerillo. No lo encuentro en texto, pero es conocido, ¿no es cierto? Es aquel que dice, aquel que blasfemare de Nuestro Señor Jesucristo o de su Santísima Virgen, la primera vez será atado a un poste y recibirá 50 azotes en público. Esto se llamaba la picota. Y la segunda vez le será atravesada la lengua con hierro caliente. Y aclara San Martín, y esto se va a cumplir, no lo pongo por poner. Entonces digo, uno va a España o va a Italia y encuentra que blasfeman de la Virgen y todo, que es una cosa horrenda, horrenda. Y nosotros no. Bueno, eso se lo debemos al general, porque alguno que le atravesó la lengua se curó en salud para siempre. Qué bueno sería, ¿no?, que alguna de estas normas del general volvieran a tener validez. Hay mucho más que decir, ¿no? Cartas a Guido, al final le dice, bueno, yo ahora ya me preparo para tener una cristiana muerte. ¿Y qué opone a todas esas tonterías, estupideces? Porque con Guido, que eran primos políticos, Guido era primo de Remedio, se hacían bromas constantemente. Era una correspondencia muy íntima entre ellos. Entonces, en una le dice que va a ir a Roma, al sur de Tarde, desde allá le voy a mandar mis bendiciones apostólicas. Todo en broma. Entonces lo toman bien, ve que era anticlerical. Es la única carta que encuentra, porque al lado de eso hay 50 donde San Martín siempre declara su catolicismo. Y bueno, en todo caso creo que han demostrado que era anticlerical, pero decía el padre Castellani, sin un poco de anticlericalismo nadie se sabe la tribuna. Y el que me perdone el padre, ya está lo corto, pero... Bueno, pasemos a otro punto donde... la puso de moda a Terraño, aunque él está arrepentidísimo de esto, porque él encontró en la Cámara de los Comunes, hace unos 10 años atrás, un documento de un tal Lord Maitland, que asesoraba al Parlamento Británico de cómo era el método más conveniente para vencer a España en América. si Inglaterra quería atacarla, ¿qué es lo que debía hacer? Debían desembarcar en Buenos Aires, ir rápidamente a Mendoza, en Mendoza atravesar los Andes, conquistar la capital de Chile y de ahí ir a Lima. Entonces, dice el terreno, evidentemente que algún parecido hay. Sí, lo hay. Hay muchas cosas que no eran parecidas. Por ejemplo, ubicaba esto en México, pero bueno, poniendo que sí, resulta que esto es de 1800, cuando Inglaterra era enemiga de España, pero en 1811 era socia, era aliada. Así que esos planes de haber existido no de ninguna manera estaban vigentes. En todo caso, lo que le hubiera convenido a Inglaterra es que San Martín se quedara en Cádiz, él y los 63 que se fueron, porque ellos producían una vaca en el ejército anglo-hispano que estaba luchando ahí. Entonces, si querían asociarse a Gran Bretaña, allá, en Cádiz, no venir acá. Pero de todas maneras lo toman y dicen, él vino a cumplir con el plan Maitland. Está lleno de maitlenianos. Hoy todos los historiadores que eran mitristas pasan a ser maitlenianos. Todos dicen, bien, se cumple el plan Maitland con esto, con aquello. Les voy a hablar de dos cosas nomás con las que se cumple. Según él, uno es la carta de Nicolás Rodríguez Peña, en 1814, donde le dice, el ejército del norte, la patria no va a hacer camino por el norte, le escribe desde Tucumán. ¿Qué es lo que hay que hacer? Le guardan el secreto, hacer un pequeño ejército fuerte en Mendoza, y de ahí cruzar la cordillera, tomar Chile y de ahí Perú. Guárdame el secreto. Y el otro, dice, él fingió una enfermedad en Tucumán, donde lo habían mandado para dirigir el ejército del norte, en acuerdo con lo que decía Rodríguez Peña, y se hizo trasladar hasta Córdoba, a la sierra, y cuando estuvo más o menos, calculó que ya estaba repuesto, se hizo nombrar en Mendoza para cumplir con ese plan. Bueno, muy bien, ese es el argumento. Ahora, ¿cómo se contesta? Primero, la carta de Rodríguez Peña no existió, fue una falsificación de Vicente Fidel López. Mitre la puso porque López le había dicho que tenía un documento que se llamaba así la carta de Rodríguez Peña. Y en la historia de Mitre aparece. Pero Mitre se pone a leerla después de haber escrito la historia de San Martín. Y sabe, ¿cómo es esto? En 1814 San Martín dice que había que crear un partido favorable en Chile porque los otros lo iban a atacar. ¿Cómo sabía cosas que sucedieron en 1817 o en 1820? ¿Cómo sabía en el 14? Tenía clarividencia. Entonces, esto se ve muy fácil. ¿Sí? Le llama a López. Che, supongo que se tuteaba, ¿no? Che, trae el documento que quiero mirar. No, dice esto, viene a ser un recuerdo que tengo yo. Bueno, por supuesto que me insultó de arriba abajo. Y se ha publicado la correspondencia entre Mitre y López, pero nadie la saca a luz. Porque es una mentira redomada. López era un gran mentiroso, famoso mentiroso. Le crecía mucho la nariz por eso. Él había hecho el famoso libro sobre la Semana de Mayo, ese con el que se festeja Mayo, ¿sí? La gente que está ahí, la multitud que está con los paraguas lloviéndose frente al cabildo. ¿Dónde estaba la multitud? ¿Dónde estaba el paraguas? Los paraguas se inventaron en 1816. Nadie dice que estuviera lloviendo. Nadie dice que hubiera gente. Ahí había 50 tipos que se habían metido arriba. Pero ¿de dónde sacó? ¿Dónde salió esto? Del baúl de la Pava Marcelina Orma, dice López en su novela La Semana de Mayo. El baúl de la Pava Marcelina Orma. Mentira, nunca existió. Eran fabulaciones de él. De la misma manera que el documento este de la carta de Rodríguez Peña. Él tenía lo que dicen los turistas, la prensa del lunes. Porque cuando escribe esto, terminaba hace 30 años que ha terminado la campaña de los Andes, y entonces sabe todo lo que ha hecho San Martín. Por eso, porque dice, no, dice un historiador ahora actual, dice, bueno, será falsa la carta, pero las cosas que dice son verídicas. ¿Y cómo no van a hacerlas? Si está contando sucesos del pasado, no del futuro, sino de lo que ya sabía que había ocurrido. Sí, es muy verídica, pero falsa. Y en el otro argumento, es decir, que se hizo trasladar desde Tucumán, nos hizo trasladar. 5 médicos formaron una junta que establecieron que si no se iba ya, dejaba el clima de Tucumán y dejaba el mando, se moría en pocos meses. Y se lo hacen saber a la posada, lo mandan primero a una estancia en Tucumán, en definitiva, va a la estancia de Bulnes, en la Sierra de Córdoba, y allí ya unos meses, a donde el descanso lo va a mejorar. Porque hoy hay como fácilmente 50 libros sobre el tema de la salud de San Martín. Se sabía que hay una disputa entre los médicos si los vómitos de sangre, que todos lo veían, eran producto de una hemoptisis o eran producto de una úlcera. Bueno, yo no me meto en eso porque por suerte no soy médico. Pero sí, seguro, lo que era seguro, porque lo dice desde su decana, Madrid, a todos los demás, vomitaba sangre y quedaba postrado. Pero también padecía de estrés por el mando. Por eso, aunque nunca se curó del todo de este tema, cuando estuvo en Europa ya no tuvo accesos constantes de vómitos de sangre. Evidentemente que la responsabilidad del mando y todo le generaba mayor hemorragia. Pero que existió la enfermedad, no cabe duda. Como que allí, en la estancia de Bulnes, se volvió a encontrar con una imagen de la Virgen del Carmen y allí le pidió por su salud. Y viendo esto, Bulnes le regaló la imagen y se la llevó. Y la llevó por todos lados. Este masonazo. Pero fue a Mendoza, entonces dicen todos, ahí está el cumplimiento de Maya. Mendoza era una aldea donde no pasaba absolutamente nada. Tenía una tropa digna de cruzar los Andes y conquistar el Perú. Eran 14 blandengues que estaban destinados al fuerte de San Carlos. Eso es toda la tropa que había en Mendoza. No había nadie. ¿Por qué? Porque Mendoza no tenía ningún valor estratégico entonces. Estaba Chile, autónomo, luchando contra las fuerzas ya realistas, porque el rey al regresar había hecho suya la causa del Consejo de Regencia. Metió preso a los 3 consejos de regencia que hubieran por sinvergüenza, ladrón y todo lo demás, pero él siguió con la misma locura de llevarle la guerra a América y así perdieron todo. Y entonces estaban atacando a la junta de la, como llaman los chilenos, de la patria vieja. Estaban luchando en Chile, pero en Mendoza no pasaba nada. Y el ejército del norte estaba luchando allá, en el camino que conduce hacia Potosí. Y bueno, van a venir 2 hechos, la batalla de Sipe Sipe en el norte y la de Rancagua en Chile, 2 grandísimas derrotas del ejército argentino del norte y del ejército chileno en Rancagua, que van a hacer que Mendoza ocupe entonces un lugar importante. Y ahí empieza, por 1800, fines del 14, 15, la correspondencia de San Martín con Álvarez Thomas, donde Álvarez Thomas le dice, bueno, busque soldados, haga algo porque hay que crear un taponar, la cordillera, evitar que nos ataquen. Y entonces empieza toda una tarea defensiva que le lleva 1 o 2 años, incluso haciendo lo que después se ha repetido, es decir, dinamitando los pasos para cerrar la posibilidad de que el ejército realista cruce ellos los Andes. Hasta que en 1816 se cambia la idea y se pasa al plan ofensivo. Y se crea el ejército de los Andes y se lo nombra San Martín jefe. Pero esto es un proceso histórico, no es un plan continental diseñado allá en la Cámara de los Lores. Es un hecho argentino producto de las circunstancias, que pudieron o no haber sido así. De hecho, fueron así y está perfectamente documentado que fue así. No les gusta, porque más lindo es pensar que él vino con un plan debajo del brazo y que se dedicó a aplicarlo, inventando enfermedades o cosas por el estilo. En realidad, lo que inventó la enfermedad fue la envidia y el resentimiento del futuro general José María Paz, entonces un capitán, al que San Martín no había querido incorporar a su ejército por cosas que se están por averiguar. Un gran amigo mío está estudiando ese tema. Él se desquita y dice que San Martín fragó su enfermedad. Es la única persona que dice eso. De ahí lo tomó Mitre y de Mitre lo han tomado todos. Pero es falso, falso de absoluta falsedad. Era un hombre enfermo y fue, estaba enfermo y fue enfermo toda la vida. Y algunas veces al borde de la muerte, cuando lo tuvieron que llevar a Chile con parihuelas, muchas veces estuvo enfermo. Bien, entonces crean en nuestro sangre, lo crean de la nada. Ex nihilo, porque en Mendoza ni siquiera había clavos, ataban las sillas con vientos y había que hacer cañones. Entonces, bueno, recorrió bien la zona de Cuyo, entonces la provincia de Cuyo, estoy hablando de Mendoza de mala manera, no porque sea mendocino, sino porque San Martín decía así: San Martín abreviaba, Mendoza era la capital, pero la gobernación intendencia era Cuyo y sus adyacencias. Por ejemplo, en Colonia Carolla hizo que se exportara la pólvora, en La Rioja el salitre, bueno, para hacer la pólvora para las balas. Bueno, todo el hierro que había en la región se llevó allí al campamento de Plumerillo y Fray Beltrán, como un vulcán, como dice Mitre, hizo en la fragua todo. Las bayonetas, los fusiles, los cañones, las ruedas, herraduras para los animales, para las mulas. 10.000 mulas hubo que errar. Y después este hombre que había estudiado, era un militar de carrera, esa fue la gran suerte que tuvimos, porque aparte de saber cómo se plantaban los zapatos, él había estado en el ejército con Napoleón y en el ejército con Cuero. Los dos militares más famosos de todo el siglo XIX. Y ahí compraba libros sobre ellos, los había estudiado. Y en su habitación en los barriales tenía la imagen de los dos. Había aprendido muchas cosas de ellos. Sobre todo los trabajos de inteligencia. Y entonces él tenía que cruzar con un ejército menor al que había en Chile. Y siempre el que ataca tiene que ir en mayor cantidad que el que defiende. Sobre todo si hay que cruzar la cordillera de esa y bajar y los otros están descansados y los matan. Entonces él aplicó toda su inteligencia y hizo esa famosa consulta con los indios. Ahí está Chupita inmediatamente, ¿no ves que se juntó con los indios? Sí, ¿para qué se juntó con los indios en San Carlos? Para decirles, miren, les vengo a pedir permiso para pasar por el planchón, que es el paso más bajo. Ustedes son los dueños, y sé que ustedes me van a guardar el secreto. Les aviso de esto. Tuvo que tomar esa porquería que tomaban ellos, una bebida que se llama yo. Hizo todo eso, hizo lo que le dice a Espejo. Estos malditos mañana están en Chile contándole a Napoleón lo que le he dicho. Porque yo, por el lugar donde menos me hizo pasar, es por el planchón. Ahí lo mandó a Freire que tiraron los tiros al aire, nada más. Él pasó por el lugar donde nadie ha vuelto a pasar, que es el paso de los patos, 5.500 metros. Es una cosa terrible. El gobernador de San Juan va hasta la base todos los años y hace una patochada, se hace filmar, todo eso, pero nunca se le ocurrió subir. ¿Por qué? Porque ahí es el Soroche, un viento que acuna. Ahí no hay ni leña, ni agua, ni nada. Entonces San Martín tuvo que mandar a hacer cuevas y guardar ahí los alimentos, el charqui, las vasijas con agua, las verduras, todo, porque no había nada, ni leña. De las 10.000 mulas llegaron 3.700, se despeñaban, morían. Fue un paso terrible, realmente se lo ha comparado con el de Aníbal en los Alpes y es así. Y bueno, al ser el mandó por artillería por el paso de la Concagua, lo único que seguimos siendo sanmartinianos es pasar por la Concagua, que es el paso más alto que hay después del Papa. A nadie se le ocurre pasar allá por el Panchón. Porque, ¿para qué? Porque es más bajo, ¿no? ¿Para qué pasar, pudiendo pasar, como decía mi maestro Anzuate, para qué hacer las cosas fáciles, pudiendo ser las difíciles? Bueno, el paso de la cordillera es una obra maestra, sobre todo de la inteligencia, servicio de inteligencia militar. Porque cuando él desemboca en San Felipe de Putaendo, no hay nadie esperándolo. El ejército socialista se tiene que dividir en muchas partes, porque van a pasar por el Portillo, el Trullán, por el Panchón, por dos pasos, uno en La Rioja, otro en San Juan. en todos lados tienen pequeñas compañías, nada más que para hacer escándalo y obligar a dividirse el ejército. Y por el lado donde pasa todo el grueso del ejército, con O'Higgins, con Soler, no hay nadie esperándolo. Se repone tranquilamente y empieza la campaña. Bueno, de la campaña no les voy a hablar, porque tendría que emplear mucho tiempo en eso y no es. Ustedes están atentos a la comida y no a lo que estoy diciendo yo. Bueno, en Chile la cosa no fue tan fácil como la pinta de Dimitri, las discusiones entre de Dimitri son bastante buenas. Porque en el sur, después de Chacabuco y Maipú, en el sur tuvo problemas y serios, sobre todo en Talcahuano. Yo este libro lo he dedicado a un chico, a la memoria de Miguel Vargas, mi pariente, cadete del ejército de los Andes, quien murió a los 14 años el 6 de diciembre de 1817 en el ataque a las fortificaciones de Talcahuano. Un chico de la guerra. Que yo sepa, no se quejaron los padres, dijeron que si había frío o cosas por el estilo. Bueno, lo que sí me interesa es que destacar esto. La logia en Cádiz no era masónica. Dice, ah, no, pero en Buenos Aires sí, ya se llama Lautaro. Y entre Alvear y él van a ir definiéndola como masónica. Alvear, que se queda con la logia de Lautaro, es el masón. Ya lo sabemos por el padre Mier. Y él es el que va a hacer la famosa asamblea del año 13. San Martín tiene sus 5 o 6 diputados que van a votar todo contra eso. Este año, el año 13, se festejó por lo alto acá, el bicentenario de la asamblea del año 13. La tenida masónica, o constitución, o lo que se llame eso. Porque de lo que se trataba era hacer la independencia, como pidió Artigas. No, eso no. Como pedía San Martín, eso no. ¿Qué podía hacerse? Por ejemplo, es muy fundamental lo que hizo Alvear, y debe ser recordado siempre, establecer el bautismo con agua templada para evitar los espasmos. Y le dice al director supremo que tiene que tomar las medidas para que los curas cumplan con esto. Yo no sé si pusieron un vigilante en cada pila de bautismo, pero algo tienen que haber hecho. En Inglaterra, en medio de la Bridge Street, el Congreso, el Parlamento hubiera dicho, no, la obra principal era de Chile. Todo lo que hicieron son todas mentiras, eso de que quemaron, por ejemplo, los instrumentos de tortura de la Inquisición. La Inquisición no estaba en Buenos Aires, estaba en el Perú, ya estaba suprimida en España, en el Perú y en Buenos Aires. Entonces, ¿qué? Como la Asamblea resolvió suprimirla, y no sabía dónde ni cómo, fueron y quemaron unos banquitos que tuvieron que hacer para poder quemarlos. Y así todo lo demás, la libertad de vientres de las negras que cruzaban desde Brasil. Inmediatamente Brasil hizo el problema, tuvo que anularse la cosa, y hasta Rosa y la Constitución del 53 hubo esclavitud en la Argentina. Entre ellos el señor Gates, que era uno de los que hizo sancionar esa norma, se fue y se compró un mulatito en Mendoza. San Martín no, en materia de negro fue claro. Les dio la libertad en Mendoza y en el Perú. Eso sí, los enterró todos al ejército y los pobrecitos murieron como moscas. En Mendoza hay gente que tiene prejuicio y dice, es otra cosa que le tenemos que agradecer al general. Pues si no estaríamos como los negros cordobeses que no tuvieron a San Martín. Bueno. Sí tuvo enemigos a los masones y hay por lo menos 3 grandes logias que trabajaron contra la campaña del Ejército Unido. Porque San Martín se lanza contrateando todos sus principios de militar clásico con 4.000 y tantos soldados a la campaña del Perú. Cuando sabía muy bien que el ejército realista del Perú tenía 28.000. Entre el Alto Perú y el Bajo Perú. Pero como él era un maestro de la maniobra, porque estos estúpidos de ahora dicen, ¿por qué no dio una batalla? ¿Por qué hizo paz con Asca y con nada? ¿Por qué no dio una batalla como Maipú en el Perú? Y se lo responden. Hay un muchacho, Tomás, que es actor dramático, un Nacional, que ha escrito un libro que se llama Los Amores Ocultos de San Martín. Y dice, ¿saben por qué no dio la gran batalla que se esperaba de él? Porque se la pasaba en la cama con citas Campuzano y fumando cigarrillos de opio. Yo, lo de Campuzano es más difícil, pero el cigarrillo de opio no va a poder que fumaba los labios. Eso se fuma con una pipa larga, ¿no? Bueno, no dio la batalla porque con 4.000 contra 28.000 no parecía que pudiera ganar. Pero sí hizo un montón de maniobras y de cosas, dividiendo a los militares realistas y tratando de levantar la población. ¿Saben sobre todo cómo pudo entrar a Lima? Esto también oculta, todo está oculto. Los frailes de Lima, especialmente los franciscanos, fueron los que sublevaron a la población. ¿Y por qué? ¿Por qué los frailes se pusieron a la cabeza? Esto lo han estudiado muy bien los historiadores norteamericanos. ¿Por qué los frailes le abrieron la puerta de Lima a San Martín? Porque estaban temerosos que el ejército realista repitiera lo que estaban haciendo en España los liberales españoles. Era el tren de los negros, el tren constitucional, donde los masones eran los más moderados. Porque estaban los carbonarios y otros grupos mucho más extremistas que los masones. Y se dedicaban a perseguir curas y mataban curas en España. Y habían puesto de nuevo la Constitución del año 12, hicieron la persecución religiosa de Río. Entonces, las órdenes que sabían de lo que estaba pasando en España y sabían que en el ejército realista predominaban los liberales, tenían temor de que pasara lo mismo. Por eso le abren la puerta a San Martín. Y San Martín inmediatamente le dice al obispo Lasera: vengo a defender la fe que profesamos. Lucha contra la logia provincial. La Lautaro sufre transformaciones. En tiempo la comanda Alvear. Cuando cae Alvear, se reconstituye en Mendoza. Para ver una especie que San Martín creía, tal vez con algún margen de error. Entonces no había partidos políticos, pero esta asociación secreta le era útil para su campaña. Entonces hace que todos los principales oficiales, además, se integren en esta logia, que la va a mantener en adelante, ¿no? Pero en Chile se va a transformar y va a ser la Lautarina cuando se incorporen muchos chilenos. Contra esa, la que quedó en Buenos Aires, que había sido directorial, se va a transformar en logia provincial, la comanda Bernardino Rivadavia, el principal enemigo de San Martín. No sé si ustedes saben que San Martín lo retó a vuelo. Silencio de radio en la historia oficial argentina, la de los liberales y la de los marxistas. ¿Cómo? Rivadavia, el hombre civil más importante de la tierra de los argentinos de 2003. A ese lo retó a Adolfo San Martín. Y luego no se concretó porque los padrinos, Barbacien, el otro mejor, decidieron evitar este escándalo. En Londres fue esto, de que dos americanos se batieran así. Pero San Martín está dispuesto a liquidarlo. Y además le dice la correspondencia a San Martín con O'Higgins, es el hombre más criminal que hay en América. No es el más grande principio de los argentinos, sino el más grande criminal que hay en América. ¿Y por qué lo dice? No porque cuestiones personales. Así como con Carlos de Alvear tuvo problemas personales, con Rivadavia tuvo problemas personales. Pero sí tuvo el problema de la independencia. Él estaba para hacer la independencia de la América del Sur. Así lo había hecho aprobar en Tucumán. Proclama la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, no en el Río de la Plata, como creemos que se vive diciendo en los colegios, en Sudamérica. Él quiere hacer una sola nación del Río de la Plata, Chile, Perú y, si es posible, parte de Ecuador. Y de luego lo que es Bolivia, que entonces era parte del Río de la Plata. Ese es su proyecto cuando lo termina de estudiar y demás en Chile, en los años que van del 17 al 20. Ahí sí que se nota la ausencia de documentación. Y nadie sabe si se podrá encontrar una vez. Ustedes son jóvenes, a lo mejor uno que gusta la historia lo hace. Y le doy la receta: que se vaya a México, es un lindo país, dicho sea de paso, y trate de investigar el archivo de Agustín de Iturbide. Porque hay una cosa que surge de los hechos, pero no hay un papel que lo acredite. proyecto, insisto que esto es una hipótesis mía, no tengo los documentos para asegurar, un proyecto de hacer una confederación americana. América, como se le llamó al Reino de India, dividido en tres secciones: el norte, México, el centro, Colombia, el sur, el Río de la Plata y los demás. Es decir, Iturbide, Bolívar y San Martín. Acá Mitre y Lecuna, en Venezuela, nos han enseñado que el único enemigo que tuvo San Martín fue Bolívar. Es una otra mentira renovada. San Martín en sus piezas, en Cancún, tenía el estandarte, el trigo de la enseña, el sable y el cuadro de Bolívar. Salvo que fuera masoquista, para que todos los días haya su enemigo. No, es el hombre más grande que hay en América, es el San Martín de Bolívar. Y Bolívar, que además de guerrero, no digo militar porque no era como San Martín un militar profesional, de guerrero, era un guerrero audaz, romántico, hizo lo que San Martín no hubiera hecho nunca. Con unos 16.000 soldados, enfrentó a los 28.000 realistas y le ganó a Ayacucho, a través de ese gran militar que era el mariscal Sucre. San Martín eludía nada más esto. Y además sus fuerzas fueron minadas, dado que el provincial mandó a un tal Álzaga, Félix de Álzaga, a que separara a los jefes del Ejército Unido, antiguo Ejército de los Andes, y los incorporaron a la lógica provincial, los sacaron de la lógica y los pasaron a la provincial. Y tuvo éxito, lo conquistó Alcea, que desertó del ejército, siendo el jefe de Estado Mayor, y se fue a Buenos Aires a trabajar con Rivadavia, y por eso lo van a ser gobernador. Esa es una lógica que tendría muchísimo que hablar sobre ella, pero lo dejo. La otra es la lógica republicana de los militares de norte, civiles peruanos, que están por la República Democrática. San Martín quiere establecer la monarquía en América y en el Perú, desde luego. Y se lo va a decir a Bolívar, y ahí va a haber un debate entre ellos. Pero San Martín es monárquico de toda la vida, hasta el año 1846, que escribe el general Pinto: yo nunca creí que se pudiera ser republicano en América. Hasta ese día en que me estoy pasando, sobrepasando ahora, a ver si me cortaron. Estos son enemigos. El tercer grupo de enemigos son peores todavía. La lógica central de la paz americana del ejército realista. Estos son pro-ingleses. Ellos hacen que en Anacapuquio que se destruya la paz que estaba firmando San Martín y el rey Lazarillo, comandado por Valdés. Estos son los verdaderos masones pro-británicos que tienen su sede en Cádiz. Ellos destruyen la posibilidad de un arreglo entre España y América. Bueno, dejo esto y paso al final. Pues podría hablarles del liberalismo de San Martín, del igualitarismo San Martín, en sus cartas a Castilla, que tampoco se publica, condena al socialismo, al comunismo, todo eso es muy importante desde el punto de vista ideológico, pero no tengo tiempo. Paso al final. Cuando él pide allá en 1811 salir de España, dejar el ejército español, pone en su escrito para ir a Lima a atender los intereses que tengo perdidos o abandonados. Los historiadores, que antes decían que sabía superficialmente, ahora no pueden decirlo, me dicen: mira, le mintió al Consejo de Regencia porque no fue a Lima, ni tenía nada perdido, ni abandonado, ni su familia, ni él, ni nada. Primero, veamos que él era un clásico, así, conocía a Paminonda, fue a Lima por aproximación indirecta. Segundo, y lo importante, ¿qué hizo en Lima? Lo primero que hizo cuando entró, cuando le abrieron los frailes la puerta. La ciudad estaba muerta de hambre, de peste, estaba el ejército realista ahí. Nombraron una comisión para que buscara el estandarte de Pizarro que estaba perdido o abandonado. Ahí están las palabras, las mismas palabras que allá. Perdido o abandonado. La comisión se aplicó y encontró en un fondo de Perú el estandarte de Pizarro. ¿Qué era el estandarte de Pizarro? Era un pedacito así de tela donde Carlos V le había pedido a su madre, Juana la Loca, que bordara un estandarte, un banderín, digamos, para donárselo a Francisco de Pizarro por su conquista del Perú. Y doña Juana, que no estaba loca, loca, le decían loca, pero no, estaba cuerda, dibujó allí, bordó, una costa americana donde entraban buques españoles. Es decir, la Unión de España y América. Bien, ese es el estandarte que se recupera. Sarapí se lo hace donar inmediatamente. Y cuando se va del Perú, por la acción de las tres logias que lo están liquidando, y de Bolívar que no le colaboraba, entonces se despide de los peruanos y le dice: estos años de guerra, de servicio que he prestado, están de sobra pagados con el estandarte de Pizarro. Se va él a Valparaíso y llega allí ya como retirado y es invitado a una tertulia de una señora Mary Graham, que era la amante del Lord Cochrane, del que había dirigido la Marina de San Martín y se había llevado el tesoro de Ancón y lo había dejado sin Marina San Martín. Ella era totalmente vocera, Mary Graham, viuda de Dundas, íntima amiga de Lord Cochrane. Ella era vocera de lo que pensaba Cochrane. Decían ellos, repartieron este infundio, que San Martín se había enriquecido en el Perú y se creía con dinero. Entonces en esa tertulia estaban muchas personas que habían a tomar el té, como hacen los ingleses, fallo Custín. Entonces le dice: usted debe haber traído algunas cosas del Perú, le dice la Mary Graham. Y entonces escribe ella en su memoria: fue entonces cuando me dijo que solo había traído consigo el estandarte de Pizarro, el glorioso estandarte bajo el cual se conquistó el imperio de los Incas y que ha sido desplegado en toda la guerra. Su posesión, dijo, ha sido considerada siempre como el signo del poder y de la autoridad en América. Y yo lo tengo ahora. Y al decir esto, se vio con altoera y miró a su alrededor con un aire soberano. Esto fue lo más característico que ocurrió en las 4 horas que duró la visita del protector. El signo de la autoridad en América. ¿Dónde lo sabía? Lo cierto es que, para cortar esto, él lo puso en su pieza y cuando se iba a morir, es la hora que la tormenta me lleva al puerto, le dice a la hija, le dice a la hija y al yerno: el ataúd, ni la bandera argentina, ni la chilena, ni la peruana, el estandarte de Pizarro. Y así es enterrado en la parroquia de Boulogne-sur-Mer, en Boloña sobre el mar. Y después es trasladado se van ellos de Boulogne-sur-Mer y no me acuerdo del pueblo donde se traslada la familia de los Balcarce. La hija mayor se enferma y se muere, entonces hacen un túmulo y deciden traerlo desde Boulogne-sur-Mer allí, Roncroix creo que, y hacen todo un acto para este traslado, invitando a todos los embajadores americanos que están presentes, y nuevamente el cajón de San Martín es cubierto con el estandarte de Pizarro. Lo inhuman allí y sacan el estandarte y se lo entregan al embajador del Perú, sino porque en el testamento San Martín, en la cláusula cuarta, ha puesto que una vez que fuera enterrado con el estandarte, se lo devolvieran al Perú, pero él era el dueño. Se lo devuelven al Perú. Llega al Perú y al año siguiente desaparece. Está perdido o abandonado. Es decir, nadie más que San Martín ha tenido autoridad moral en América. Nada más.